Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 596 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto estoy con mis compañeros Roberto Torres y Luis García en esta nueva edición. Por supuesto, encantado de compartir con toda la audiencia pues esta nueva semana deportiva. Arranco contigo, Luis. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Hola Roberto, pues aquí una semana más. Pocos deportes, pero aquí estamos como cada semana. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí pues un poco alicaído, pero bueno, ya estaremos comentando. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Iván, Luis, muy buenas noches. La verdad, muy bien, muy contento porque en tu alicaidez está mi gozo. Okay. Así es, muy bien, claro, por supuesto. Sí, bueno, y bueno, públicamente debo felicitar a Roberto, porque yo soy un caballero y bueno, es de caballeros reconocer también el polvo de la derrota, ¿no? Pues bueno, Roberto, su equipo, los Astros de Houston, pues ganaron la serie de tres partidos en el Bronx. Bueno, para cerrar unos 10 partidos fatídicos, ¿no? La verdad es que los equipos de Nueva York, tanto los Mets como los Yankees, están de capa caída. La verdad, es tremendo, tremendo ver esa tabla de posiciones y ver las estadísticas y los récords de cada equipo. Y la verdad es que ha sido terrible lo de los Mets. No tiene nombre. Han perdido los últimos 10 partidos consecutivos. Los Yankees han perdido todas sus series. Hoy, por cierto, hoy se le ganó a Minnesota. Y bueno, por cierto, Roberto, Houston le está ganando a Boston, bueno, 7-6, con dos outs en la baja de la séptima. Okay. Si llegara a ganar Houston, bueno, le reducimos un partido a Boston. Y bueno, seguimos en la lucha por ese tercer comodín, porque el equipo de los Azulejos está bastante, bastante fuerte. Así que bueno, cuéntame, Roberto, ¿cómo viviste esa serie? ¿Qué te pareció? Yo te puedo decir que Altuve nos mató en esta serie, y de verdad ya entiendo por qué en el Bronx la gente le tiene tanta bronca al pequeño Astro Boy. Ya, no, pues la verdad no, yo no seguí la serie, lo único es lo que tú me decías, y hasta ahorita que previo al iniciar el podcast yo puse las páginas para estar preparado, pues es lo que veo, ¿no? Pero, bueno, ahorita vamos a llegar respecto a Houston, pero el tema más allá de tu alicaidez, Iván, no es de que Houston le haya ganado, es de que están en tercer lugar ustedes. O sea, ¿qué pasó con Yankees que iba en primer lugar y en los últimos 10 tienen 3 ganados, 7 perdidos? ¿Qué pasa con esos Yankees? Sí, bueno, mira, realmente es una serie, hay una serie de factores ahí que son dignos de analizar, ¿no? Normalmente siempre se le echa la culpa al manager por el manejo del equipo. Realmente hay mucha inconformidad. Yo noto mucha tensión. Realmente las adiciones que trajeron, pues no han sido un factor determinante, ¿no? Y bueno, por supuesto, la tozudez de Aaron Boone de seguir poniendo a Devin Williams a cerrar partidos, que la verdad es que no, este señor no da pie con bola. Honestamente, como yo digo, y no es por, y no, y que no suene como pedante, pero cuando te pones el uniforme de los Yankees, o sea, si tú vienes de Milwaukee y te pones el uniforme de los Yankees, no porque, o sea, que no suene feo, pero es que la presión es muy fuerte. Los medios de comunicación, el público, es muy, muy, muy, muy difícil jugar en Nueva York. El medio ambiente te come, te carcome, o sea, es muy duro. Y yo creo que Devin Williams no puede con esa presión. ha votado, tiene como 5 blown safe, ha perdido juegos importantes, le han pegado los honrones en el momento decisivo, en fin, esa cueva está bastante contraída. Honestamente pienso que hay problemas, hay un problema serio de liderazgo, hay un problema ahí serio que hay que corregir, y el equipo de Cleveland nos está pisando los talones en el comodín, en el tercer comodín, y bueno, es peligroso, pues la verdad que los Yankees están en la cuerda floja, al igual que los Mets, pues como yo comentaba al principio, los equipos de Nueva York, los Mets tienen 7 partidos consecutivos perdidos y tienen 9 perdidos de los últimos 10. O sea, imagínense ustedes la clase de debacle. Ya Filadelfia se le fue a 6 juegos y tienen suerte de que, bueno, de que ni los Marlins, ni Atlanta, ni Washington son enemigos difíciles, pero van a tener que pelear con equipos complejos, como el equipo de Chicago, como el equipo de Cincinnati, como el equipo de San Diego, así que la cosa se pone complicada. ¿Cómo ven? Sí, okay. Efectivamente, como tú lo dices, los dos equipos de Nueva York andan de capa caída. Cuando le metieron bien y bonito al inicio de la temporada, y bueno, todavía tienen tiempo para corregir, pero en este momento no se ve, porque incluso algunos expertos lo ponían como una posible serie mundial la repetición de la serie del Subway, que fue por ahí del 2002, creo, hace 23 años, y sí, que ganaron los Yankees. Exacto. Y déjeme decirte algo, Iván. Si analizamos la tabla, o sea, Yankee está positivo en muchos en muchos números, ¿no? O sea, partidos en casa está 36-24. ¿Sí? Tiene más 85 carreras anotadas contra recibidas. Obviamente está en punto 529, pero debido al declive que tiene, partidos de visita, que antes estaba en positivo, ahora está 27 ganados, 32 perdidos. Y partidos contra equipos de más de 500, bajó a 31 ganados y 36 perdidos. Si no logran, al menos, déjalos de visita. Si no logras tener un récord positivo en más de 500, Yankee estaría peleando, entre comillas, el comodín, cuando debería de estar, pues, casi asegurado, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Es lo que te digo. El picheo abridor no ha estado consistente. Se esperan las reincorporaciones de Al Leiter Jr., de este otro pitcher puertorriqueño, de Fernando Cruz. Luis Gil está regresando de lesión. Correcto, correcto. Y bueno, fíjense que en cuanto a relevo, pues bueno, Doval no se ha visto mal. Bednar, lo que te decía, Luis, Bednar, que viene de un equipo como Pittsburgh, donde quizá lanzaba relajado, estaba tranquilo. Ahora tiene que lanzar en Nueva York, más presión, la gente exige. Y la cosa no es igual, realmente no es igual, aunque no se ha visto mal. Bueno, realmente no voy a tomar en cuenta el primer partido que tuvo contra los Marlins, que a todos los pitchers le dieron, pero bueno, es complejo. Y Devin Williams definitivamente no puede ser el cerrador de este equipo, no puede ser, tienen que ponerlo a lanzar en el sexto, en el séptimo, donde no tenga presión. Y yo creo que sería de gran ayuda. Cerrador no sirve, Devin Williams. Opinión muy personal. Claro. Es que cuando tu cerrador no está haciendo bien el papel, desmoraliza todo el team. Porque bien puede estar ganando el partido y imagínate, ya dejamos el partido, gana. Uy, ahí viene el cerrador que va a hacer que perdamos el partido. ¡Pum! Lo desmoraliza. Sí. Bueno, pasó en la serie contra Texas, pasó contra Miami, contra Houston también pasó en el primer partido. Lo trajeron y un chico de apellido Trammell que creo que tenía 5 jonrones en toda la temporada, pues le desapareció la pelota. Y bueno, imagínate, debacle total en el Bronx. Pues bueno, nada, entonces, ¿qué les parece si arrancamos con las posiciones para ir analizando ya con más calma esto? Entonces, tenemos que en el este, Toronto se mantiene tranquilo en el primer lugar a 4 juegos. Boston, que el día de hoy está perdiendo con Houston, está a 4 juegos. Le siguen los Yankees, como ya hemos comentado bastante, a 6 juegos de primer lugar y a dos del equipo de Boston, que si pierden hoy, reduciríamos en un juego de diferencia. Tampa a 12 juegos, por debajo de 500, y cierra Baltimore. Curiosamente, estos últimos tres, Yankees, Tampa y Orioles, perdieron 7 de 10. Imagínense ustedes cómo será eso. En cambio, Boston ganó 7 de 3 y Toronto 6 de 10. Digamos que se ha mantenido. En la central, pues bueno, Detroit sigue, tenía una buena ventaja, sigue de líder, 68-51, porcentaje de 571. La semana fue de 5 y 5, no fue nada buena. Y Cleveland, señores, sigue escalando posiciones, 8 ganados de los últimos 10. Y a pesar de que su diferencial, perdón, es negativo, pues este equipo viene fuerte, creo que, como les decía, está apurando los Yankees en el tercer puesto del comodín. Todavía falta un mes de pelota, pero cuidado con este equipo de Cleveland porque son de esos equipos que se pueden enrachar y pueden pegar un sustito. Bueno, Kansas City Royals está por debajo de 500, 492 a 9 juegos y medio. Minnesota a 11 y medio y los alicaídos Chicago White Sox están a 24 juegos y medio, ya yo creo que ya eliminados, 43 y 75. Y en el oeste, los Astros de Houston, bueno, 5 y 5, 5 ganados y 5 perdidos en sus últimos 10. Y los Marineros de Seattle, que todos los días le pongo a Roberto los resultados, está a medio juego de ventaja. Los Marineros se han pegado una racha de 7 juegos consecutivos. Ganado 9 de sus últimos 10, y yo se lo decía a mi querido amigo Roberto: este equipo hay que contar con ellos, tienen que tener mucho cuidado, Houston, de no perder esta división porque los Marineros vienen muy fuertes. Texas, que se ha vuelto a caer, ha perdido 4 seguidos y 7 de los últimos 10, está a 6 juegos y medio. Anaheim a 10 juegos, creo que nada que buscar, y los Atléticos están 53 y 67 a 14 juegos de la punta. Y bueno, Roberto, cuéntame, te están pisando los talones. Sí. Ay, sí, totalmente de acuerdo. Y sabes, no nada más es lo que dices de que nos están pisando los talones. Es que siempre los partidos entre Seattle contra Houston siempre son durísimos. Y el hecho de que Seattle los últimos 10 tenga 9 ganados no es el reflejo de por qué Houston solamente les llevan medio juego de ventaja. Esto durante 4 semanas consecutivas, nuestro récord de últimos 10 juegos fue negativo. O sea, tenemos más derrotas que victorias. Ahora, ahorita tenemos 5 y 5, ¿no? Pero si perdemos, puta, entonces tendremos 5 semanas, ¿no? Pero si ganamos ahorita contra Boston, estaríamos 6-4, pero no manches, o sea, qué miedo, la verdad, porque Houston la tenía toda tranquila y lo que hemos platicado, no hicieron buenos trades, se trajeron a Carlos Correa, que sigo sin entender qué onda, en vez de fortalecer el pitcheo, no fue así, y dejamos que poco a poco Seattle pues fuera dando paso a pasito y está a un juego de la nada, además. Su serie es contra Baltimore. O sea, inclusive es el Baltimore de antaño, no el del año pasado ni hace dos, el Baltimore que pues es bien papita y fácil les van a ganar, ¿no? Entonces, sí estoy preocupado. Sí, fíjate tú que viendo los partidos que tiene que jugar ahorita Seattle, bueno, Seattle va arriba también, bueno, Seattle tiene 9 juegos seguidos. Tiene una serie con Baltimore que, bueno, pareciera ser muy fácil, ¿no? A partir del 12, a partir de mañana tiene una serie con Baltimore de 3 partidos en Baltimore. Después viaja a Nueva York para 2 juegos. Luego reciben a New York, o sea, van a jugar, creo que este es un partido suspendido, porque tienen aquí un asterisco. Luego viajan a Filadelfia, una serie durísima de 3 partidos contra Filadelfia, para luego jugar 3 con Athletics, 3 con San Diego, 3 con Cleveland y 3 con Tampa Bay. O sea, la serie, la verdad, la tienen muy dura el equipo de Seattle. La tiene bastante, bastante fuerte. Y bueno, y hablando de Houston, para hacer el seguimiento a lo que le toca ahorita, tenemos que, a ver, Houston. Ok, Houston. Ok, perfecto. Bueno, fíjate, esta serie en Boston que está fuerte, la serie está fuerte, están ganando el partido ahorita. Luego van a Baltimore, mejor dicho, reciben a Baltimore en casa, después van a Detroit para 3 partidos, luego viajan a Baltimore, mira tú esto, Roberto, la tienen papita, viajan a Baltimore, que está último en su división, luego viajan a Colorado, no, mentira, Opa. reciben a Colorado, 3 partidos, reciben a Los Ángeles de Anaheim para 4 partidos, o sea, la tienen papita, la tienen bomba, y luego reciben a los Yankees el 2, 3 y 4 de septiembre, para luego ir a Texas, oye esto, para luego ir a Texas, luego viajar a Toronto para 3 partidos, o sea, son series, después de estas series es fácil, les toca bien, bien complejo. Y la última serie con Seattle va a ser 19, 20, 21 de septiembre, va a ser recibiendo ustedes a Seattle. O sea que va a estar bien interesante la serie de Houston y yo creo que tienen que aprovechar de ganarle a estos equipos que son fáciles para ver si logran agarrar un colchoncito y ver si Seattle pues cae pues en una de sus giras. No, está muy bueno, está muy interesante. Y Sí. pues a colación, algo Venga. positivo para Houston es que hoy debutó Christian Javier, Ah, okay. este pitcher que ha sido los últimos 3, 4 años un buen pitcher, cumplidor, sin ser magnífico, pero pues está reforzando a los abridores y dejó el juego ganado muy bien. Tiró 5 entradas, permitió 2 carreras, 3 hits, dejó el juego ganado 7-2. El problema es que en la séptima Boston hizo 4, entonces van 7-6 en la octava. Uf. Pero, pues el regreso de Christian Javier, la verdad, es una bolsa de oxígeno. Esperemos Sí. que se mantenga sano, sobre todo, y pueda hacer buena labor como la que hizo hoy. No se le pide más. 5 entradas, 2 carreras, dejó el juego ganado. Ojalá continúe, porque es un buen pitcher. Sí, Claro. no, definitivamente. Sí, Javier es un, y no es, como tú dices, Luis, oxigena tremendamente este bullpen. Ahora fíjate, el problema aquí está en el relevo, porque dejó el juego 7-2 y ya le montaron 4. Sí. Entonces, cuidado, cuidado con eso. Sí, pero Hader, Josh Hader, a diferencia del año pasado, este año sí está bien. Sí. Según yo era el, si no es el primer relevista, es el segundo mejor. Yo sé, dejé que se cortó la melena. Ah, Sí, pues mira, eso era lo que necesitábamos. A ver, sí, sí, déjame sí. que lo digo. Sí, Josh Hader es el segundo, pero realmente es el primero porque Chris Bobick, bueno, él no actuaba como relevista, ¿no? Entonces, Josh Hader sí es el primero, o sea, tiene buena era, 2.05, 1.85 de WHIP, tiene 27 salvados y 4 net wins. Yo creo No, que sí. eso. Está buenísimo, 27 salvados, pues habla de una buena temporada, Sí, porque bueno, que apenas justifique. estamos empezando agosto. Claro, Sí. ¿no? Que justifique lo que le están pagando, porque le Claro. trajeron por una buena lana, ¿no? Sí, sí, Muy sí. buena lana. Sí, sí, Sí, sí, lo sí. que faltaba era la rasuradora. Bueno. Sí. Sí. Bueno, Nacional, que está muy buena. Sí, bueno. Pues, División del Este, la misma copia que la semana pasada. Filadelfia sigue en primer lugar, 69 ganados, 49 perdidos, .585 averaje. Mets a 6 juegos, Miami a 12, Atlanta a 18 y Washington a 22. En la Central, lo mismo que la semana pasada. Milwaukee está en primer lugar, 74 ganados, 44 perdidos. Es el primero que llegó a 70 victorias, pero tiene los últimos 10 partidos, 10 ganados y 0 perdidos. ¿Qué va? ¿Qué Está. les parece? ¿Qué opinan ustedes de este equipo de Milwaukee? Miren, fue el único equipo que no hicieron ningún trade, nada, no hicieron nada, no adquirieron a nadie. Y este equipo le está ganando a todo el mundo. ¿Qué opinan? Pues justamente lo que dices, ¿no? El hecho de que no hayan hecho ningún cambio por nadie y se sigan manteniendo en esto es de que están no nada más confiando en sí mismos, sino que los jugadores sienten el apoyo de la directiva, porque si no hicieron ningún trade, no se trajeron a nadie y no enviaron a nadie, es como algo propio del liderazgo diciendo yo confío en ti, yo creo que. De eso no hay mejor motivación, ¿no? Esto es Luis. la definición de un equipo, no de estrellas. El único nombre, pues, que sobresale y ya está quemado es Christian Yelich. Ya aprendiste, Luis. Claro. Muy bien. Christian Muy Yelich, bien. que alguna vez pues, fue el jugador más valioso, pero alguna vez. Ahorita está respondiendo bien y tiene otros dos nombres importantes que son. Rhys Hoskins, que es un buen cañonero que era de Filadelfia, y sobre todo este joven de segundo año, Jackson Choureo, Que está Churio. lesionado, por cierto, que está Los lesionado. dos están lesionados, tanto Churio como Hoskins están lesionados. Ahora, fíjense en la rotación: está Freddy Peralta, que es un buen pitcher. Está Brian Woodruff, que el año pasado estuvo fuera casi toda la temporada. Contrataron a un veterano como José Quintana. El cuarto es Quentin Priester. Yo lo conozco, nadie lo conoce, pero yo lo conozco porque estuvo en los Piratas. Pero este año está respondiendo. Tiene 9 ganados, 5 perdidos como cuarto abridor. Y. Como quinto estaba, ahorita está lesionado, pero un novato que va a dar mucho de qué hablar, que es Jacob Misiorowski. Misiolowski, ajá. Él está lesionado ahorita. Si ven, no tiene nada maravilloso. O sea, no hay ninguna estrella que sea top ten ni de bateo ni de pitcheo, pero están haciendo muy bien las cosas. Y esto habla de que también están moviendo bien las piezas, la parte del manager, ¿no? Sí, no, este Claro. equipo es una máquina de hacer carreras. El otro día vinieron de atrás, no recuerdo contra qué equipo, pero mira, sin ningún tipo de complejo, ¿eh? Vinieron de atrás y ganaron el partido. La Sí. verdad es que es, de verdad, tremendo, tremendo este equipo. Me quito el sombrero porque lo que han hecho, como tú dices, sin grandes nombres, bueno, te dice mucho de lo que este equipo está haciendo. Y es que yo creo que hasta la gerencia está sorprendida de lo que está haciendo el equipo de Milwaukee. O sea, yo creo que ellos no se esperaban esto, honestamente les digo. Claro. Bueno, ajá, Roberto, te interrumpí, pero había que hablar del No, no, no, equipo de no. Milwaukee. No, no, está bien, está perfecto. Y es que Milwaukee está haciendo lo que antes no pensábamos, porque en algún momento de la temporada Milwaukee estaba en tercer lugar y pasó al Sí. segundo, calladito, y ahora va en Calladito. primer lugar. Y mira, le lleva una gran ventaja a Chicago Cubs, 6 juegos y medio. Digo, a Cincinnati 13, a San Luis 14 y a Pittsburgh 24. Pero si tú ves los números, vamos a analizarlos. O sea, tienen más 138 carreras anotadas, siendo el mejor en ese rubro. No, ni siquiera Dodgers tiene eso. O sea, en toda la liga. Sí, es el que más tiene. En segundo lugar, el Chicago Cubs con más 117. Y no hay ninguno que tenga más de 100. Solamente esos dos están arriba de 100. Ahora, de partidos local tienen 40 ganados, 20 perdidos. Un equipo que tenga igual o menor número de partidos perdidos de visita es solamente Toronto con 19. Pero hay uno que le empata, que es San Diego. ¿Ok? Si vemos, por ejemplo, partidos de visita 34-24. Ah, Sí, y es señor. más, no, déjame decirte, los partidos de local, él es el único. Es el único equipo que ha llegado a 40 ganados. Madres. Sí, Y señor. bueno, partidos de visita, 34-24. 594 carreras anotadas y 456 permitidas, un diferencial de más 138. Sí, qué bárbaro. No hay nadie que tenga menos, igual o menor número de partidos perdidos de visita. Y 34 ganados. Tampoco, yo creo. Tampoco. ¡Wow! Y ahora Sí, por vamos a eso ponerlo. la Partidos liga. de más de 500. O sea, tienen 38 ganados, 24 perdidos. Y creo que volvemos a lo mismo. No hay nadie que tenga. No. No hay nadie que tenga estos números de Milwaukee. O sea, en casi todas las estadísticas son los reyes. Y además tienen una racha de 10-0. ¿Qué puedes decir al respecto? No, no, increíble. Súper bien, no, la verdad, muy bien. Y pues Chicago, que estuvo toda la primera mitad de líder y además era el favorito de la división, pues se ve que la va a tener difícil, aunque yo creo que sí va a calificar como comodín. Okay, a ver, déjame ver. Chicago, sí, porque va en primer lugar, digamos, de la carrera de comodín. Ah, pues sí, definitivo. Sí, ok. Y bueno, los demás equipos, Cincinnati hace un poco de ruido, pero le falta pues un buen cierre para meterse a la pelea. Y bueno, San Luis, bueno, Cincinnati está a 13 juegos, San Luis a 14 y Pittsburgh a 24. Sí, ellos tienen que esperar, es por el tercer comodín. Chao. Eso, ahí no hay nada de qué hablar. Muy bien. Pues venga. Bueno, pues me voy a la división del oeste, donde es una fotocopia de la semana pasada. Dodgers en primer lugar, 68 ganados, 50 perdidos, punto 1576 de average. Sin embargo, San Diego se le ha acercado. Está solo dos juegos. Solo dos. San Francisco está 9, Arizona 11. Y Colorado 38. ¡Auch! Se le acerca el cañón a Dodgers, ¿eh? Sí. Los Dodgers han tenido una racha bastante mala. Y San Diego, pues, le ganó esa serie a Boston importante. Y no sé si ellos creo que jugaban hoy. A ver. San Francisco. Ah, sí. Están empatados con San Francisco 0-0 en la alta de la quinta. O sea, San Diego necesita ganar a San Francisco, primero porque es rival de división directo, y segundo porque, bueno, necesitan acercársele al equipo de Los Ángeles. Eso es muy importante. Que, por cierto, el equipo de Los Ángeles está perdiendo con el equipo de Anaheim 2-0 en la alta de la quinta. O sea que San Diego, señores, depende de sí mismo si quiere alcanzar a los Dodgers, que considero que está pasando por un momento bastante complicado. Claro. Muy bien. Ah, me gustaría comentar algo sobre las estadísticas. Aaron Judge era líder prácticamente en todo, pero ya no. Ah, se Y lesionó. sí, sigue de líder como de bateo general con 337 y Jonathan Aranda, este tercera base de Tampa Bay, el segundo con 316, también lesionado. Y luego viene Peña de Houston con 315. Son los tres primeros. Pero en home runs, Cal Raleigh lleva 45 por 41 de Otani y de Kyle Schwarber de Filadelfia. Luego, carreras impulsadas, Cal Raleigh 98 por 95 de Schwarber y 93 de Pete Alonso. Hits, Bobby Shett, 147 hits y Luis Arráez, como siempre, 135, empatado en segundo lugar con Manny Machado, 135 hits, que pues Manny Machado, recordemos que fue un gran, gran, gran bateador y pues este año lo ha hecho bastante bien. Porcentaje de envasado, Aaron Judge con 446, de ahí Vladimir Guerrero que pues está teniendo una muy buena temporada, calladito, no tiene reflectores, pero está bateando bien. El slugging, Aaron Judge, igual 691 por 620 de Otani. Carreras anotadas, 111 de Shohei Otani por 92 de Aaron Judge. Le lleva 21 carreras más anotadas. Dobles, Bobby Witt, 37 por 35 de Bobby Shett de Toronto. Triples, Corbin Carroll de Arizona con 14 es el líder. Bases robadas, José Caballero ahora de los Yankees, 35 y O'Neill Cruz de los Piratas, 34. Nos vamos rápidamente a los líderes de pitcheo. Victorias con 13 ganados, Garrett Crochet. Este buen pitcher de segundo año, que era de los Medias Blancas, ahora con Boston, 13 ganados, y Freddy Peralta, 13 ganados también. Qué difícil va a ser que alguien llegue a 20 ganados, cosa que antes, pues todos los años, uno, dos, tres jugadores llegaban, ahora cada vez se dificulta más, pues porque lo sacan muy, muy pronto. Oye, ustedes vieron, perdón, vieron la Sí, sí. efectividad de Paul, vieron la efectividad de Paul Skenes, 1.94. 1.94, Qué 7 ganados, bárbaro. 8 perdidos, pero tiene 1.94. Estaba leyendo que es el pitcher que en sus primeras, no sé, 30 apariciones, es el pitcher con más bajo carreras limpias permitidas en toda la historia. 1.94 en esta temporada. Y Garrett Crochet es el que le sigue con 2.24. Salvados, Robert Suárez, 32 de San Diego y 29 de Carlos Estévez de Kansas City, 28 de Josh Hader. Y finalmente ponches, Zach Wheeler de Filadelfia, 189 y Tyreek Skubal, 187. Finalmente, WHIP, Tarik Skubal, que yo creo que él va a ganar de todas formas el Cy Young de la Americana, .86. Ryan de Minnesota, 92. Y Paul Skenes de Pittsburgh, .93. Esos son los líderes hasta el momento de las estadísticas generales. Pregunto, ¿ganará Paul Skenes el Cy Young de la Nacional teniendo ese récord de ganados y perdidos? ¿Qué opinan? Híjole. A ver, repite la pregunta. ¿Ganará Paul Skenes el Cy Young de la Nacional teniendo ese récord de No. ganados y perdidos? Ahorita dejo que Luis diga, pero yo digo que no, porque el año pasado tuvo 8 net win y ahorita tiene menos 1. Okay. O sea, no creo que le vayan a dar el Cy Young porque su equipo no le responde. Luis. Sí, es difícil, pero esta sí no es una estadística de jugador más valioso, es de el mejor pitcher. Y lo que tiene es, este año no ha estado tan ponchador, está en tercero en WHIP y está en primero en carreras limpias permitidas, pero sí su récord de 7-8, pues mucho no es culpa de él. Estaba viendo y en los últimos 7 juegos lanzados lleva 5 donde ha colgado ceros. Entonces, si sigue así, yo creo que sí podría tener una posibilidad de llevarse el Cy Young a pesar de tener récord negativo. No, no va a terminar con récord negativo. Bueno, eso espero. Bueno, fíjense una cosa, un caso, no recuerdo en qué año fue, donde el pitcher venezolano Félix Hernández ganó el Cy Young con récord perdedor, 12 y 3. Pero sus números en su whip, su efectividad, sus ponches y todos le hicieron ganar el Cy Young. Ha sido de los pocos que yo he visto que perdiendo más que ganados se ha llevado el premio Cy Young. Solamente por las estadísticas. O sea que Skins, tomando en cuenta que juega en Pittsburgh, y sin que suene peyorativo, Luis, pero No, no sí, tiene respaldo, adelante. no tiene respaldo ofensivo, no tiene relevo, pues es muy difícil ganar juegos así. Sí. Definitivo. Ok. Sí, de acuerdo. Muy Okay. bien. Bueno, este es entonces el profundo análisis de la de las grandes ligas que están muy, muy, muy buenos. Y bueno, creo que ahora viene la sección de Roberto de trivia, preguntas, cápsulas. Sí, claro. Bueno, pues lo que primero que vamos a platicar es la semana pasada en términos de fantasy, les dije aquellos bateadores que estaban dentro de los primeros 100, que la temporada anterior no habían estado así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar esto a los pitchers, porque también es importante entender aquellos pitchers que pueden llegar a tener un potencial para la siguiente temporada y prepararnos al respecto. ¿Okay? Entonces, el primero que voy a platicar es Nathan Eovaldi, que es de Texas. Él, el año pasado, estaba en el lugar 100 y ahora él está en el lugar 10. Tiene un ERA maravilloso. O sea, el año pasado tenía 3.8 y ahora tiene 1.38. Tiene 0.84 de WHIP, que eso lo hace muy bien, ¿no? Entonces, eso es uno. Y dos, tiene 35 años. Entonces, no sé si diario desayune su caritas o qué, pero la está haciendo muy bien. ¿Okay? Bueno, es el primero. El segundo es Christopher Sánchez de Filadelfia. Él, el año pasado, ay, no. Él el año pasado estaba en el lugar 179 y ahora este año está en el lugar 22. ¿Dónde lo vi? 109, ah, no, perdón, en el 18. El año pasado está en el lugar 109 y ahora está en el 18. Y ha bajado. Su ERA es 2.36, cuando el año pasado estaba en 3.32. Su WHIP es de 1.08 y ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, él también de igual manera, ¿no? Y cerramos con Matthew Boyd. Matthew Boyd es de Chicago Cubs, que también debe de ayudar el hecho de estar en un equipo ganador. Pero bueno, el año pasado, bueno, más bien, hace 2 años estaba en el lugar 403, el año pasado en el 247 y ahora en el lugar 21. Y también ha mejorado, o sea, si hace 2 años tenía una ERA de 5 y el año pasado de 2.72, ahora tiene 2.45 y tiene un WHIP de 1.05. ¿Cómo ven, señores? Esta. En esa lista yo te recomendaría que incluyeras a Will Warren de los Yankees de Nueva York. Win Will World. Warren. Siete ganados, cinco perdidos, 4.34 de efectividad, 140 ponches y un WHIP de 1.37. Este chico, de verdad, ha tenido una temporada que considero buena, temporada de novato, y creo que pudiese ayudar muchísimo en esos equipos que pudiesen estar necesitando pitcheo. No creo que sea un lanzador que esté muy, muy solicitado en las listas, pero creo que sería una adición interesante. Sí, lo único es que acuerda y ajuste en el lugar 442. Sí, es importante. Y. Claro. Ah, sí, claro, pero ahorita, por lo que estás diciendo, probablemente el próximo año, pues esté dentro de los primeros 100. ¿No? Sí. Pero creo que en este momento, para un equipo, para esas personas que necesitan un lanzador, yo creo que Will Warren puede ser una buena oportunidad porque creo que debe estar disponible con toda seguridad. Sí, de hecho yo lo tomé en una de mis ligas el día de ayer y sí me ganó el juego pichando muy bien. No, no, Ajá. es demasiado inconstante, entonces pues te la juegas porque va a tener juegos muy buenos. Pues ese 4.34 de carreras limpias pues no habla de que esté dominando como debería, pero te puede sacar de algún apuro cuando necesitas a alguien. Esa es la idea, exactamente. Esa es la Sí, idea. claro. Por ejemplo, un partido que jugó contra Los Ángeles Dodgers, solamente 1.1 entradas, tuvo un ERA de 47.25. ¿Qué? No, hombre. Sí. Sí, bueno, una mala salida la tiene cualquiera. Sí, no, no, no, no. Sí, pero qué mala salida, ¿eh? No, hombre, Sí. pero terrible. O sea, le anotaron cuántas carreras le han de haber No. anotado para que tengan un. De 47, le tuvieron que haber anotado como 8 o 9 carreras en esa entrada nada más. A ver, te voy a decir porque perdieron 18-2 y tenían 1.1, le metieron 4 entradas efectivamente. Ah, no, no, pero espérate, estuvo 1.1 innings. Sí. El primero le metió Dodgers 4 y el segundo inning, Dodgers metió 6. No sé qué tantas fueron, pero bueno, eso fue hace rato. Bueno, ok. Bueno, entonces ya pasamos del término de fantasy, ahora nos vamos a ir a la cápsula. Y el título de la cápsula es el récord más inalcanzable en la historia del béisbol. 5.714 ponches. ¿Sale? Y todos estos fueron de Nolan Ryan. Cuando Nolan Ryan se retiró en 1993, después de 27 temporadas en las grandes ligas, había acumulado 5.714 ponches, un número tan astronómico que desafía toda comprensión. Para entender la magnitud de esta cifra, el segundo lugar histórico es Randy Johnson, 4.875 ponches. Eso significa que Ryan tiene 839 ponches más que el segundo mejor de todos los tiempos. Esa diferencia por sí sola sería suficiente para estar entre los primeros 50 lanzadores de la historia en ponches de carrera. Pero aquí viene lo verdaderamente asombroso. Ryan promedió 214 ponches por temporada durante sus 27 años de carrera. Para que el actual líder activo, Max Scherzer, quien tiene aproximadamente 3.400 ponches, alcance el récord de Ryan, necesitaría ponchar a más de 200 bateadores por temporada durante las próximas 12 temporadas consecutivas. Y Scherzer ya tiene 39 años. Lo más Sí. impactante. Ryan mantuvo su capacidad de ponche hasta el final de su carrera, a los 44 años. En su temporada de retiro en 1993, Ryan ponchó a 157 bateadores en solo 173 entradas lanzadas. La mayoría de lanzadores de esa edad ya están retirados o luchando por mantenerse en las rotaciones. Ryan lideró su liga en ponches 11 veces en su carrera, un récord en sí mismo. Tuvo 15 temporadas con más de 200 ponches, incluyendo 6 temporadas con más de 300 ponches, cuando esa cifra era casi impensable. Un dato que pone todo en perspectiva. Ryan ponchó 5.714 bateadores en 5.386 entradas lanzadas. Eso significa que ponchó más de un bateador por entrada durante toda su carrera de 27 años. Para visualizar la enormidad de ese récord, si un lanzador actual conectara 200 ponches por temporada, lo cual sería considerado una temporada excelente, necesitaría más de 28 temporadas consecutivas para alcanzar a Ryan. En la era moderna del béisbol, donde los lanzadores son cuidadosamente monitoreados en cuanto a conteo de lanzamientos y cargas de trabajo, es virtualmente imposible que alguien lance las 5.386 entradas que Ryan acumuló, mucho menos mantener su tasa de ponches. Oh, bueno, señores. Ah, y nada más para terminar, perdón. Cuando le preguntaron a Ryan sobre su récord de ponchas, él respondió con típica modestia tejana. Solo traté de lanzar strikes y dejar que ellos batearan. Aparentemente no batearon muy bien. Como de la cápsula. Bien, aunque creo que hay muchos, muchos récords imbatibles, no nada más ese, ¿no? O sea, es impensable que alguien pueda llegar a las 511 victorias que tuvo Cy Young. ¿Qué tenía que hacer? Pichar cada 2 días y ganar siempre. O obviamente el récord de más juegos consecutivos jugados por Cal Ripken Jr. O sea, esos son récords que ya no se van a romper. Este es otro, a menos de que salga un poncheador como Nolan Ryan y que lo dejen lanzar tanto, ¿no? Que tampoco va a suceder. Entonces, pues sí, es irrompible, definitivamente. Claro, y hay muchísimos récords que vamos a practicar, pero bueno, en este caso, nada más hablé de un récord. Claro, muy bien. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablé de la línea Mendoza? Sí, claro. Tengo información, una capsulita de la línea Mendoza que se refiere. Primero, Mario Mendoza era un jugador de cuadro mexicano, de origen mexicano, bueno, nacido en Chihuahua, y jugó a finales de los 70, principios de los 80, jugó 5 años. Estuvo en tres equipos, Pittsburgh, Kansas City, no me acuerdo qué otro. Y lo que pasa es que era un bateador bastante, bastante malo, bateaba 198, 207, o sea, muy cerca de el 200. Entonces, él cuenta que sus compañeros empezaban a molestarlo de que no podía levantar el bateo de 200 y se empezó a convertir como en un dicho de mediocridad total para un bateador. Incluso trascendió porque estando en el equipo de Kansas estaba el famosísimo George Brett y un año empezó muy, muy mal, empezó muy flojo. Entonces los compañeros le empezaron a decir, ya estás en la línea Mendoza. Y haciéndole burla, obviamente, de que estaba bateando muy mal. Y George Brett se lo comentó a Chris Berman, que era un comentarista de ESPN, y entonces él lo empezó a mencionar en las transmisiones. No, pues la línea, es que no pasa de la línea Mendoza, este jugador no pasa de la línea Mendoza. Entonces se empezó a volver famoso y es un término que ya se volvió coloquial. Hasta la fecha se dice que si bateas la línea Mendoza, pues es que eres malísimo, bateas 200 de promedio. E incluso aquí dice uso fuera del béisbol, o sea, incluso trascendió. Por ejemplo, acá hay un comentario de alguien hablando en términos financieros. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó por debajo del 2%. Antes de volver a superar la línea Mendoza hasta el 2.09 a primera hora de la tarde, ¿no? O sea, se empieza a poner en otros campos. Un promedio de menos de $2,000 por sala es la línea Mendoza de números de taquilla, etcétera. Incluso dice que un episodio de How I Met Your Mother, no sé si vieron ustedes Sí. la serie, en algún diálogo explican que la diagonal de Vicky Mendoza determina qué tan atractiva debe ser una chica para que el protagonista salga con ella, ¿no? Cosas así. Es decir, empezó a hacerse cotidiano e incluso salir del béisbol. Pero hasta la fecha, la mayoría que le gusta el béis entiende que la línea Mendoza, pues es la mediocridad de un bateador porque a duras penas llega o incluso no llega al 200 de bateo, es decir, un hit de cada cinco. Y esa es la historia de la línea Mendoza dejada por un un coterráneo nuestro, Mario Mendoza. ¿Cómo ven? Mira, qué interesante, súper, súper interesante. Sí, y déjame decirte qué bueno que Mario se apellidaba Mendoza y no se apellidaba ni Torres, ni García, ni López. O Sí, sea, por supuesto. Estaría súper interesante. Qué bueno que lo compartiste, gracias. Muy bien. ¿Qué Pues venga, seguimos? venga. Muy bien, pues nos vamos a la trivia. Y como vamos ahorita, es Iván lleva 7 puntos y Luis lleva 5. ¿Sale? Así es. Va. Va, bueno. Venga. ¿En qué año se integró racialmente la MLB con la llegada de Jackie Robinson? Las opciones son A, 1945, B, 1947, C, 1949. Iván, empiezo contigo. Ya va, pero ¿en qué año se integró? ¿Qué cosa me dijiste? No te escuché. Racialmente, o sea, la llegada de Jackie Robinson a la MLB hizo Ajá. que los afroamericanos ya pudieran jugar. Fue el primer año que jugó. El primer año que jugó Jackie Robinson. Sí, pero también fue el primer jugador afroamericano claro. que empezó a jugar ahí. O sea, que empezó a jugar en la liga de la MLB, que era la liga como de blancos. Y sí. Ahora lo que hizo sí, que es que rompió racialmente... la barrera racial. Exacto. Ese año. Exacto, sí. Entonces, a ver, Iván. Son... 1945, 1947 y 1949. Yo creo que fue en el 47. Ok. Sí, fue en el 47. De hecho, está retirado su número de todos los equipos, el 47, porque fue sí, ese año. Creo que sí, que creo que debutó con los Dodgers de Brooklyn. Ajá. Ok, sí, y déjenme decirles que, bueno, efectivamente los dos la tiraron perfectamente y les voy a dar otra trivia. Bueno, el contexto: el 15 de abril de 1947, Jackie Robinson debutó con los Brooklyn Dodgers, rompiendo la barrera del color que había existido en la MLB desde la década de 1880. Robinson no solo enfrentó hostilidad racial, sino que también tuvo una excelente temporada, batiendo .297 y ganando el primer premio Rookie of the Year. Su valentía y talento abrieron las puertas para generaciones futuras de jugadores afroamericanos. Cada 15 de abril, todos los jugadores de la MLB usan el número 42 de Robinson para honrar su legado. Perfecto. Bueno, pues nada más voy a, antes de pasar a otro deporte, les tengo una trivia. Les he preguntado 19 trivias al día de hoy. Iván lleva 8 y Luis lleva 6. Pero ahorita los dos empataron porque obviamente le atinaron a esta pregunta. ¿Cuántas veces en las otras 18 los dos estuvieron empatados atinándole a la respuesta? Luis, ¿cuántas veces Opciones. tienes? No, aquí no hay opciones, Iván. Ya, chinga. Ok, pues debimos haber sido unas 7 veces. ¿Y tú, Iván? Luis, sí, Iván. No, yo diría que le hemos atinado unas 4. Ok, bueno, Iván estuvo más cerca porque realmente fuera, o sea, solamente en esta y en otra más han sido donde han tenido empate. Nada más. Solamente en dos. Y la otra era quien mantiene el récord del menor whip en una sola temporada desde 1900, mínimo 200 innings, y era Pedro Martínez. Ustedes los dos le atinaron. Ok. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, señor. Bueno, ya es todo. ¿Con qué otro deporte nos continuamos? Bueno, no sé, Luis, ¿qué te parece? ¿Has escuchado algo de fútbol? Yo estaba viendo los traspasos que ha habido ahorita en el mercado mundial, ¿no? Han habido fichajes interesantes, cambios de equipo, y bueno, sería interesante, pues no sé, si te parece, nombrar algunos de los cambios que más me han sonado. Porque, Vas, claro, ahora sí ahí vas que tanto. todo tuyo porque no he seguido esas noticias. Ah, ok. Bueno, han habido muchos cambios, ¿ok? De verdad que no los voy a mencionar todos, pero lo más significativo. Bueno, yo comenzaría hablando de Song Heung-min. Lo conocen siempre por Son, que jugó con el Tottenham Hotspur Sí, claro. sí, y pasa a la MLS con el Los Ángeles Fútbol Club. ¿Okay? Digamos que ese es un cambio o sea, baja un poco de categoría. Honestamente, no es por menospreciar a la MLS, pero yo siempre he dicho que la MLS es una liga de quemados. ¿Okay? Y los jugadores que están en su ocaso van a jugar a la MLS. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer caso de este jugador Son, que realmente tuvo unos años muy interesantes en el Tottenham Hotspur y ese traspaso fue de 26.5 millones de dólares. O sea que aquí el equipo de Tottenham pues se hizo con una plática bastante interesante. Jugó Para que te 10 den. años, Ajá. jugó 10 años en el Tottenham y es un 10 años. ícono. Él y obviamente Harry Kane eran Harry Kane. los emblemas del Tottenham. Harry Kane nunca pudo ganar un solo torneo, siempre perdía las finales y Song sí pudo ganar porque fueron campeones el año pasado de la Europa League. Ajá. Sí, pero bueno, está bien, ya está quemado, ya pasaron sus mejores años, pero creo que puede ser considerado el mejor jugador coreano de todos los tiempos. De acuerdo, Okay. tengo la misma percepción, la misma percepción. Bueno, otro conocido quemado, pero que considero que fue un gran jugador, es Thomas Müller, que se ha ido para el Vancouver Whitecaps de la MLS. Bueno, este jugador ha construido una carrera de élite, yo diría, ¿no? Un jugador muy inteligente, un jugador que tiene una capacidad para ocupar posiciones inesperadas dentro del terreno. Y creo que en un equipo de estos de la MLS, pues seguramente va a ser un jugador muy interesante. Porque como todos sabemos, él salió ya, él se retiró ¿cómo se llama? En su país, fue un mítico del Bayern Múnich y bueno, ahora va a probar suerte en la Major League Baseball. Major League Soccer, perdón, MLS. Bueno, Muy aquí bien. otro traspaso icónico, Luis Díaz, Lucho, el gran Lucho Díaz, sale del Liverpool para irse justamente al Bayern Múnich. ¿Ok? Este es un cambio que es considerado, sí, porque el Liverpool, o sea, con el Liverpool hizo un buen trabajo y bueno, yo no pensé que lo fueran a dejar libre. ¿Ok? Sobre todo porque es un jugador de 28 años. Y bueno, ya que el equipo del Bayern salió de Thomas Müller, Leroy Sané, perdió a Nico Williams, okay, y también tuvo una lesión, Jamal Musiala, okay, que lo sacó justamente del Mundial de Clubes. Entonces, pues bueno, se quedaron sin jugadores, digamos, de impacto. Entonces, Lucho Díaz, pues bueno, ha llegado aquí al Bayern con una misión importante, ¿no? De ser ese jugador emblemático que o ese 9 que se convierte en el goleador de este icónico equipo como es el Bayern Múnich. ¿Cómo la ves? Súper bien, pues creo que es una buena contratación. Y pues bueno, el Bayern siempre va a estar a la cabeza y va a ser el favorito para ganar el campeonato, entonces creo que le va a ir bien. Exactamente. Bueno, otro traspaso por el préstamo, Rodrigo De Paul, argentino que jugaba con el Atlético de Madrid, ha sido prestado, ha ido de paso al Inter de Miami, va a jugar con su coterráneo Lionel Messi. La verdad es que no entiendo cómo el Atlético sale de un jugador como Rodrigo De Paul, que es un Es un jugador que en la contención me parece que es uno de los mejores. Rodrigo de Paul es ese jugador que bueno, que realmente apoya en el medio campo, mete pierna, es un jugador muy, muy proactivo en la defensa y creo que le va a hacer mucha falta al Atlético de Madrid. Pero creo que, repito, me parece que algo tuvo que haber pasado aquí en el Atlético para que hayan salido de Paul y lo hayan cedido de préstamo al Inter de Miami. La verdad es que no, esa no la entiendo. Bueno, otro cambio, bueno, más Marcus Rashford, el inglés que ha jugado, jugó con grandes equipos, ha pasado al Barcelona, a formar parte del Barcelona. Una contratación interesante. Aquí dice que está de préstamo, pero me parece que, bueno, Rashford es un tipo que es bastante rápido, acostumbrado a jugar en la liga inglesa con gran movilidad en el medio campo y en la delantera. Y bueno, creo que el Barcelona, pues, bueno, se hace de un jugador muy interesante, pues que puede desequilibrar a cualquier equipo. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Creo que ya pasaron los mejores años de Rashford, pero creo que le va a hacer bien cambiar de aires, cambiar de país. No sé cuántas expectativas tengan sobre él Barcelona. Si le ponen mucho peso, puede no dar el ancho, pero creo que puede ser muy útil como complemento, porque pues, sabemos que es un gran delantero, muy buen rematador y en sus mejores épocas driblaba muy bien por las orillas. Entonces, por supuesto que es bienvenido al Barça y a ver cómo le va este año. Sí, porque viene a sustituir a Ansu Fati, ¿ok? Sí. Y yo creo que puede aportar bastante al equipo del Barcelona. A ver, que no, tenemos por aquí otro. Es que hay otros movimientos, pero que son muchos jugadores. A ver. Bueno, aquí tenemos a Luka Modric, que Oh, dicen sí. que se va para el Milan, para el Milan. Bueno, yo creo que a pesar de que tengo mucho cariño a Luka Modric, me parece que ya Luka Modric está quemadito. Y bueno, pues un jugador de experiencia que a lo mejor no te juega los 90 minutos, pero te puede ayudar mucho a la hora de ¿cómo se llama? De apoyar en un partido difícil. Pues creo que se pudiese ser algo bien, bien interesante. A ver, dime, Luis. Sí, simplemente creo que es un buen final para él. Ya nada más, él ya nada más disfruta los juegos. Puede entrar 20, 30 minutos y dar uno o dos pases maravillosos y con eso tiene. Sigue activo, sigue jugando y pues bueno, habrá que disfrutar las pinceladas. A ver, tú que eres fanático del Real Madrid, dicen por ahí que puede ser el mejor jugador en su posición. No sé exactamente cuál sea, pero es porque es un contención o juega atrasito del media punta. O más bien, a veces jugaba como media punta y a veces como contención. Entonces es difícil catalogarlo, pero creo que es uno de los jugadores. Creo que es el que quedó con más títulos en su haber Sí. con el Real Madrid. Sí, definitivo, definitivo, sí. Bueno, mira, aquí va una que te va a parecer interesante, Luis. Kevin De Bruyne sale del Manchester City después de grandes temporadas con Manchester City, pasa al Napoli. ¿Ok? Al Napoli. Okay. Eso es un fichaje interesante, el fin de una era para el Manchester City. Bueno, van a extrañar mucho a Kevin De Bruyne, un jugador pues muy, muy fuerte, un tipo que dominaba y manejaba ese mediocampo. Del Manchester City, Es un hombre de 34 años, ya no es muy joven. Y el Nápoles, pues bueno, como te digo, ha fichado a un centrocampista de experiencia, talentoso, motivo. Y bueno, creo que bueno, el entrenador Antonio Conte va a estar muy contento de tenerlo en sus filas. ¿Ok? Entonces, bueno, habrá que ver, pero ¿qué te parece esto para Nápoles? Me parece que para Nápoles es un fichaje muy, muy interesante. Sí, también. Tal vez ya pasaron igual sus mejores años, pero sigue siendo un jugadorazo de primera línea. Entonces, parece una excelente contratación. Sí. Y bueno, y termino. Ah, bueno, aquí voy a hacer las últimas dos interesantes. Bueno, Paul Pogba está libre. ¿Ok? Pues bueno, no sé si tenía, si venía de alguna lesión, pero Paul Pogba está libre. ¿Ok? Y juega con el AS Mónaco. Jugador que fue en su momento uno de los mejores del mundo. Jugó con grandes equipos y bueno, creo que ya pasaron sus mejores días. De acuerdo, muy bien con la lluvia, sobre todo. Exactamente. Y bueno, voy a terminar con Leroy Sané, que sale del Bayern Múnich y bueno, queda. Ah, bueno, y pasa al Galatasaray de Estambul. Muy bien. Entonces, jugador de 29 años. Que bueno, tiene experiencia. Y bueno, creo que bueno, ya con esto, pues nombraba a los que yo considero más emblemáticos, porque hay muchos, muchos pasos, pero aquí hay muchos jugadores que realmente creo que la audiencia no conoce mucho y honestamente yo tampoco. Bueno, muy bien, pues si quieren. A ver, tengo los resultados rápidos del Cincinnati Open, este torneo que es un ATP y WTA 1000 que se está desarrollando y están ahorita jugando la tercera ronda. Fue extraño porque empezó a media semana, empezó creo que el miércoles pasado. Entonces, bueno, los juegos varonil que se han dado el día de hoy. Taylor Fritz le gana a este italiano Sonego, más bien. Sí. Jannik Sinner le ganó al canadiense Diallo en dos sets. Holger Rune a Mikkelsen en dos sets. Frances Tiafoe a Humbert de Francia. Adrián Manarino de Francia también le ganó a Tommy Paul en tres sets. El canadiense Auger-Aliassime le ganó al otro francés Rinder-Knech, que es de la nueva ola, y otro francés, Terence Adman, le ganó al brasileño João Fonseca. El día de ayer, los Alcaraz tuvo resultados difícil. en Alcaraz tres la tuvo sets. difícil, Alcaraz en 3 sets, sí, señor. A Tsumur de Birmania. Ben Shelton le ganó en dos a Hugo Carabelli de Argentina. Opelka le ganó a Deminaur en dos sets. Rublev le ganó a Tien, igual de Estados Unidos, y Zverev a Basavaredi. Hay varios tenistas que empiezan a aparecer que antes no conocíamos, como yo no conocía a este Basavaredi, que es de Yo Estados tampoco. Unidos. Y bueno, finalmente Kachanov, que es sembrado número 14, a Roger, también de Francia. O sea, nada más entre ayer y hoy he nombrado a 5 o 6 jugadores de Francia, lo que llama mucho la atención. Y en cuanto a las mujeres, el día de ayer, Paulini le ganó a María Sakkari en dos sets. Los dos fueron muerte súbita. Coco Gauff le ganó a la china Wang. Muchova de República Checa le ganó a Caroline García de Francia. Jessica Pegula a Birelli de Australia. Birel, perdón, de Australia. Entre las más importantes. Y el día de hoy, los resultados más relevantes del femenil. Sabalenka le ganó a Raducanu en tres sets, igual el tercer set, muerte súbita. Sabalenka sigue siendo la número uno y es la primera sembrada. Madison Keys, que es la número 6, le ganó a la japonesa Ito en dos sets. Serena Cirstea de Rumania le ganó a otra china, Yuan, en tres sets también. Y finalmente están jugando en el tercer set Rybakina, que es otra de las favoritas de Kazajistán, contra Els Mertens. Van apenas empezando el tercer set. Esos son los resultados más importantes. Ya tendremos los resultados finales para la siguiente semana. Muy bueno, muy interesante. Muy la verdad es que, fíjate, yo estaba un poco perdido del tenis, no sabía que estaban jugando un Master 1000 en este momento, pero qué bueno, porque ahora lo voy a poder hacer un poco más de seguimiento. Muy bien, excelente. Sí, este es como muy famoso, el de Cincinnati, porque es antiguo, lleva muchísimos años, y aunque Cincinnati no es una ciudad muy grande ni nada, es un muy buen torneo que tiene a los mejores, definitivamente. Sí. Así es. Así es. Bueno, por este lado no tengo más nada, pero obviamente tenemos que hablar de la NFL porque ya empezaron los partidos de pretemporada. Creo que podemos comenzar a hablar de algunas cositas, algunos partidos. He visto algunas cosas. Le envié en el chat del grupo, les envié el partido donde hubo una patada, un field goal de 70 yardas. Y bueno, creo que se pueden comentar. También el día de ayer hubo un jugador lesionado muy, muy fuerte que salió en ambulancia en un partido, creo que fue entre los Falcons, Sí. y creo que fue ese mismo partido, ¿no? Entre los Falcons y los Jaguars, si no me equivoco. No, no, no. No. No, Jaguars jugó contra Steelers. Ajá. Ah, pues Era. sí, perdón, me confundí. Pero si sé que eran los Falcons, era uno, ¿no? Y el otro no lo recuerdo. Pero bueno. Creo que pudiésemos hablar de eso entonces, porque bueno, ya tenemos que ir calentando motores, muchachos, porque ya se aproxima finalmente la NFL con mucho entusiasmo, con mucho ánimo de una nueva temporada y bueno, poniéndonos las pilas con los equipos de fantasy y los diferentes juegos que estamos ya acostumbrados año tras año a comentar, a promover jugadores, a hacer draft, a hacer mock draft, en fin. Se nos viene lo bueno, señores. Sí, pues como bien dices, Iván, los partidos de pretemporada ya iniciaron, no nada más este récord que realmente solamente se va a quedar en el partido, porque los récords en partidos de pretemporada no son oficiales. Entonces, confiando que este chavo pueda pues hacer ese mismo récord de temporada regular, digo, si pasa el corte, ¿no? Pero sí, Sí. 70 yardas. Y además, lo más impresionante es que fue a nivel del mar, porque fue en Jacksonville. Entonces, con todo ese oxígeno y demás, qué buena pierna tiene, ¿no? Sí. Y es un pateador de segundo año. El año pasado estuvo muy bien, creo que nada más falló dos goles de campo. Obviamente, todavía jugando en Jacksonville, pues no tiene reflectores, pero esto lo coloca como alguien a seguir. Es de segundo año, se apellida Allen, y vamos a ver qué tal si incluso en una de esas lo llegamos a tomar en alguna liga. Ya sabemos que los pateadores son intercambiables, pero pues con que meta los que tiene que patear, pues con eso tenemos. Claro. Claro. Exactamente. Bueno, entonces, bueno, ¿qué quieren que comentemos? Resultados de algunos partidos. ¿Con qué quieren que comencemos? Bueno, yo tengo dos noticias. Ajá. El primero es el mejor liniero ofensivo de los Chargers, Rashawn Slater, se lesionó en una práctica, se rompió el tendón patelar, no es el de Aquiles, pero de todas formas también quedó fuera todo el año. Es Ah, jugador de caramba. segundo año y se rompió el tendón en una práctica. Entonces, su mejor jugador de línea ofensiva, que obviamente los Chargers lo necesitan para el buen desempeño de la ofensiva y para proteger a este ay, el quarterback, ¿cómo se llama el quarterback de San Diego, de los Chargers? Ah, Justin Justin Herbert. Herbert. De Justin Herbert. Entonces, pues bueno, esa es una noticia importante. La otra es, hubo dos, de todos los quarterbacks novatos que jugaron, hubo dos que tuvieron muy buen desempeño. El primero fue el famosísimo y vilipendiado Shedeur Sanders. Hizo muy buen juego, 138 yardas, dos touchdowns sin intercepción. Lo que nos habla, pues que era un quarterback para elegirlo en primera ronda, pero lo castigaron. Por eso se fue hasta cuarta ronda y lo tomó Cleveland. Dicen, tienen ahorita cinco quarterbacks, dos de ellos lesionados, el otro novato Dillon Gabriel y Kenny Pickett está ahí con Cleveland. Ellos dos están lesionados. ¿Y quién creen que está al principio del depth chart como quarterback de Cleveland? Yo flaco, Joe ese Flacco, a sus sí, 57 años, sigue no, jugando. no, 47 años, ¿qué? No, no, Yo. tiene 39. Ah, No. sí, no manches, Ay, ya decía yo, wow, en 57. 39 años y pues está como el que va a la cabeza, porque es muy difícil que pongan a un quarterback de inicio, pero yo creo que en algún momento Shedeur Sanders va a ser el titular de Cleveland. Y el otro que tuvo muy buen desempeño fue el jugador de los Gigantes de Nueva York. Ah, sí. Ajá. Ajá, Dart. Jackson Dart también tuvo 12 de 19, 12 completos de 19 intentos para 154 yardas y un touchdown. Creo que hicieron muy buena elección. Este sí fue un pick de primera ronda y dicen que sí puede ser un quarterback franquicia sin ser un Dan Marino o un Aaron Rodgers con Green Bay, etcétera, pero puede sacar adelante a los pobres Giants de todos estos años de miseria que tuvieron en la última década, sobre todo. Esos son los dos jugadores a seguir entre los quarterbacks novatos. Okay. Muy bien, Sí, entonces, interesante, interesante. si quieren algunos resultados que pues sabemos que más bien lo importante es el desempeño de los novatos y de los que están peleando por posiciones en los equipos. Okay. Bueno, lo que nosotros siempre hemos hablado, aquí hay otra noticia que es bastante lamentable, y es que el corredor de los Miami Dolphins, Alexander Mattison, se sometió el domingo a una cirugía de cuello, okay, por una lesión en el que fue en el partido justamente donde se enfrentaron los Miami Dolphins y los Bears de Chicago. Triste porque bueno, lamentando, es lo que yo siempre he dicho. Los juegos de pretemporada se prestan para lesiones y es lo que no me gusta, porque entonces se pierde el espectáculo, se dejan de ver jugadores buenos, porque justamente es un juego donde pueden haber lesiones. Y perderlo en pretemporada me parece que es una tontería. Roberto y yo lo hemos hablado innumerables veces de este tema, de que el tema de lesiones opaca mucho este tipo de partidos de pretemporada. Entiendo que hay que hacerlos, que hay que probar jugadores jóvenes, pero me parece que es una estupidez meter jugadores que van a ser titulares por este mismo tema. ¿Qué les parece? ¿Qué Sí, opinan ustedes? Pero si no hubiera partidos de pretemporada, la NFL no ganaría. Y eso es lo, y este es un negocio. Por eso tanto los equipos como los jugadores saben el riesgo que están teniendo en estos partidos. A ver, Claro. antes iban metiendo progresivamente a los titulares, es decir, en el primer cuarto, en el primer juego, en el segundo juego ya los metían un poco más, como calentando motores, pero luego se dieron cuenta que pues había muchas lesiones y la mayoría de los equipos guarda a sus titulares. Sin embargo, por ejemplo, Cincinnati dice, los 2 últimos años empezamos fríos, empezamos perdiendo hasta con Nueva Inglaterra, ¿eh? Y dicen, probablemente es porque les falta engancharse. Entonces, Justin Burrow sí jugó, tuvo 9 de 10, 9 completos de 10 intentos, 123 yardas, 2 touchdowns. Chris Brown tuvo 5 acarreos para 23 yardas. Ja'Marr Chase tuvo 4 recepciones, 77 yardas y un touchdown. Es decir, es una filosofía diferente, que pues lo que quiere Cincinnati es que no les pase lo mismo de empezar tan fríos y que el año pasado no pudieron, aunque cerraron muy bien, no pudieron llegar a playoffs por eso. Pero que es un riesgo, por supuesto que es un riesgo. Entonces, pues a ver, ¿qué equipos pues sí meten a sus titulares? Por ejemplo, los Steelers no metieron a casi nadie de sus titulares, ni Watt, ni Aaron Rodgers, ni nada, pero tanto Skylar Thompson, que ahora va a ser el tercer quarterback, como el Mason Rudolph, que regresó a los Steelers, los dos jugaron muy bien y pues le sacaron el juego a Jacksonville, que no es gran cosa tampoco. Pero bueno, sabemos que los resultados es lo de menos, ¿no? Bueno. Ok, Sí. y pues no sé si tengan como más comentarios. Si quieren, para la próxima semana podemos empezar a hacer, digo, todavía es temprano, pero ya podemos hacer pronósticos. Por ejemplo, la Liga Americana, ¿quién pensamos que puede quedar o cómo pueden quedar las divisiones? Y la siguiente, la Liga Nacional, porque pues ya son, quedan 2, 3 semanas más y luego ya empieza la primera fecha. Me parece súper Muy bien. bien, muy bien, me parece bien. Me Órale. parece bien. Lo que quiero decir es, después de todos estos partidos de pretemporada, déjenme decirles que los Patriots le ganaron 48 a 18 a los Commanders, cosa que me alegra porque veo aquí muchas caras nuevas, veo muchos jugadores, me llamó mucho la atención Trevion Henderson. Creo que este chico va a dar mucho de qué hablar. Hay caras nuevas, el equipo se ve bastante, bastante acoplado y eso me tiene muy contento, señores, porque creo que vamos a tener, sin decir que vamos a ganar, creo que vamos a tener una temporada positiva, no una temporada perdedora. Y eso pues me llena de mucha satisfacción. Pero los partidos de pretemporada son tan buenos como bueno, iba a ser un chiste muy mamila, pero mejor Sí, yo lo creo, reservo para la sí, siguiente semana. déjalo, sí, mejor. Exacto. Bueno, bueno, señores, eso sería todo. Bueno, los resultados que hemos tenido, sí, rápidamente. Baltimore Ravens 24, Indianapolis Colts 16, Philadelphia ganó a Cincinnati 34-27, Las Vegas y Seattle empataron, Detroit le ganó a Atlanta 17-10. Cleveland a Carolina 30-10, los Giants 34-25 a Buffalo, Minnesota 20-10 a Houston, Pittsburgh ganó 31-25 a Jacksonville, Dallas pierde con los Rams, Tampa Bay le gana a Tennessee 29-7, Jets le gana a Green Bay 30-10, Arizona le ganó a Kansas City, 20, este partido lo vi, 20-17, Denver a San Francisco 39. Y Miami y Chicago empataron a 24. Esos fueron los resultados de estos primeros partidos de pretemporada. ¿Que terminan cuándo, perdón? ¿Estos partidos terminan cuándo? La Son semana pocos juegos, ¿verdad? previa. Son pocos juegos, ¿verdad? Son ¿Cuántos, tres cuántos semanas. juegos? Son dos semanas más de pretemporada. De pretemporada. Ok, perfecto. Bueno, esos son los resultados, señores. Así que, bueno, podemos ir calentando ya motores, que eso se va a poner muy interesante. Muy bien. Pues bueno, yo creo que es todo por el día de hoy, por lo menos de mi lado. Y pues sí, si quieren, hacemos eso la próxima semana. Ya empezamos a hacer nuestros pronósticos de cómo van a quedar las divisiones. ¿Sale? Ok, perfecto, okay, buenísimo. Entonces, bueno, yo comienzo despidiéndome, cierro Roberto. Pues bueno, agradeciéndoles a ustedes por su participación, a la audiencia por seguirnos semana a semana. Espero que les haya gustado. Y bueno, la próxima, a partir de ahora, pues se comienza a poner todo muy interesante, tanto en el béisbol como en el fútbol americano que empieza. Y bueno, y todos los deportes que se volverán a enganchar a finales del mes de agosto. Así que, por mi parte, un gran abrazo, señores, y nos veremos para la semana que viene. Sí, excelente. Pues que tengan una excelente semana deportiva en lo que puedan. Ahorita no tenemos grandes cosas. Ya terminó el ciclismo, ya terminó el fútbol, etcétera. Entonces, pues bueno, ir sacando un poquito de agua a las piedras para llegar a playoffs, digo, a la NFL con todas las ganas. Que tengan una excelente semana. Pues venga, muchísimas gracias a ambos. Agradecerle que hayan no nada más participado, sino que estuvo muy bueno este. Y agradecerle a nuestra audiencia que nos escuche semana tras semana. Recordándole, por favor, nos puede escuchar en cualquier plataforma que pasen podcast. Compartan nuestro podcast, que siempre nos ayuda y denos una calificación. Y bueno, señores, les envío un gran abrazo. Buenas noches. Bye, bye. Bye, chao.